Radio Las Cabas. Recuperando nuestras voces. 90.3. Búscanos en las redes. De pie seguiremos hasta que llegue el momento. Acabaremos de una vez con la masacre del cuerpo. La masacre del cuerpo, segunda temporada. ¡Radio Las Cabas! ¡La masacre del cuerpo! Todos los sonidos del barrio. La masacre del cuerpo. La masacre del cuerpo. La masacre del cuerpo. Todos los sonidos del barrio. Los sonidos del barrio. Dice. Radio Las Cabas 90.3. Radio Las Cabas. ¿Qué? ¿Ya salimos? ¿Pero dónde estás, Cusi? ¡Espérenme! ¡Que ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Dale, Cusi! El paso de los días no borra su sonrisa. El sol no encandila ni casi ya ilumina. Es el signo que abre la pregunta que nadie aún puede responder. Los ruidos de la calle, los martillazos obreros, las máquinas que aturden. Nada puede tapar esa voz permanente, porque todo es silencio, aunque se vista a grito. Esa voz, ¿dónde está?, se pregunta. ¿Dónde está? Le seguimos buscando, le seguimos pensando, le tenemos presente. ¿Pero dónde está? La luna llega y el día pasa lento, cuando solo se ocupa de pronunciar la pregunta, ¿dónde está? La velocidad está en las ansias de mañana, de que haya noticias, de que vuelva con vida. La luna se halla alta en el cielo azul y estático del otoño maduro. Y es cada día el signo que cierra ojos abiertos en vela desvelados, que esperan y desesperan, exigiendo una respuesta a ese estado que al silencio apuesta. ¿Dónde está? La masacre del cuerpo. Radio Las Cabas. Siempre a la hora de siempre, tal vez me entenderías, lo sé. Ay, si pudiera tal vez encontrarte otra vez y contarte las cosas que un día callé por el bien de ambos, ¿sabes? Ni llevarte a donde tú no debías ir. tras las rejas, y ellas, ellas me separan. De tener de vuelta aquí en la masacre del cuerpo a los amigos, a los compas, a los amigazos de la casa. Es Puto Sanguinolento, estará tocando. Perdón. Es las ganas que tengo de que toquen. Discúlpenme de corazón, que quiero verlo de Puto Sanguinolento en vivo, por eso le dije. No, no va a estar tocando, pero sí va a estar acá en vivo compartiendo con nosotros. En esta mesa no estoy solo, no estoy solo, sino que me acompaña el pulpo guerrero de la radio, bestia humana, chabón, caña, camión. Y así empezamos, amigos, así empezamos la masacre del cuerpo con toda. ¿Qué haces, Juanpa? ¿Cómo estás? Hola, hola, hola, hola, ¿se escucha? Sí, sí, se escucha. Bien, bien, acá un poco me trajiste un aluvión de energía positiva que la super necesitaba. ¡Sube de vuelta! Arriba, arriba, mira, que no nos quiten la alegría. Ana, Ana Clara, estás acá, mira, choque esos cinco. Ahí está, eso, eso, ¿saben qué es eso? Eso es la presencialidad, amigues. Hola, Ana, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están, compas? Recontra mil contenta, necesitaba mucho esta instancia de los viernes en la masacre del cuerpo. Hoy particularmente de forma presencial, lo cual me llena el corazón, me quita la tristeza, así que muy contenta de estar acá. Genial, Ana, genial, genial. Acá estamos todos re contentos, re pum para arriba. Yo no puedo más, boludo, no voy a hablar más. Sube la música. Este mazo para abrir la masacre del cuerpo, amigues. También vamos a estar pasando algunos chivos de compas autogestivos. Nos han mandado algunas informaciones ahí. Algunos no se animaron a mandar un audio, otros están haciendo algo más producido, entonces tarda un poco más porque le van a mandar una musiquita de fondo. Ajá, algo bastante todo lindo ahí. Ludmi con el estudio antifascista me dijo que iba a estar con Mati, que es su compañero ahí, tratando de editar algo. Pero bueno, en un ratito ya vamos a estar pasando esos anuncios. Y también gracias, muchísimas, muchísimas gracias, no solo a Dani por materializar esta idea de Tierra para Vivir, una lucha hasta vencer, este poemario colectivo del 2020 que vamos a estar sorteando hoy. Gracias a Dani por eso, gracias a todos los artistas que se acercaron y participaron de este hermoso ejemplar, pero también gracias a ustedes, compa. Gracias a ustedes que están del otro lado, que se conectaron por medio de del Insta, del Face, mensajitos o como sea, y están participando de este sorteo de Tierra para Vivir, una lucha hasta vencer, el poemario, que lo tengo acá el ejemplar arriba de la mesa para alguno que se lo vaya a llevar en este sorteo. Bueno, Juanba, ¿cómo estamos para este programa? Estamos bien, les comento que si quieren se pueden comunicar al 11-3784-2972, 11-3784-2972. Y tienen tiempo, si quieren, de mandar un mensaje ahí contestando la consigna, que era ¿Por qué la tierra tiene que ser para quien la habita y quien la trabaja? Así que al final del programa vamos a estar sorteando y tienen tiempo de mandar mensajitos durante el programa hasta las 7 y media, 8 menos cuarto, o pueden mandar sus mensajitos. Ahí va. Y tendríamos que hablarlo con el Cuyi, que siempre es el que está ahí como está mediando. Cuyi, ¿dónde estás? ¡Vení! Ahí voy. Hola, amigo. Hola, amigue. Hola, ña Clara. Qué bueno tenerte otra vez. Te acá extrañaba, Cuyi. Nosotros también te extrañábamos tanto. Bueno, Cuyi, ¿por qué siempre usted aparece así? Como la otra vez venía del baño, ahora viene, no sé, del fondo. ¿Qué es lo que anda haciendo? No, lo que pasa es que por allá yo me fumo un puchito y no voy a andar fumándome un puchito en la casa del Juanba. Me parece una falta de respeto total. Pero justo, Cuyi, cuando arranca el programa tenés que fumarlo. No, es que a veces me cuelgo, pero no importa. Usted siempre cagándome a pedo, Alejo. Al final, ¿quién lo entiende usted? Pero bueno, pará, Ale, pará, porque Cuyi bueno, está desde espero. Temprano, evidentemente, llegó antes que nosotros, más puntual verdad, que nosotros. En eso. Démosle ahí un changuí. En eso tenés razón, Ana. Gracias, Ana Clara. Al final, usted es la única que me entiende. Cuyi, usted nos trajo en aquel momento, cuando hicimos los primeros programas, la primera banda fue Esputo Sanguinolento que entrevistamos en La Masacre del Cuerpo. La primera banda. Quizás alguno se recuerda gracias acá al muchacho fumador. Bueno, ¿qué me va a poner cartel de fumador vos también? ¿Por qué no te ponías el programa y me dejás tranquilo? ¡Wey! ¡Cuyi, tranqui, Cuyi! No pasa nada, es viernes. Es viernes, Cuyi, arrancamos con toda. Cuyi, mirá, ¿por qué no te relajás y vas pensando un temita que te guste y me lo decís en un ratito? Para seguir ahora el programa, ¿sí? Uy, sí. Así te doy ese lujito. Sí. A ver, déjame pensar. Ahí te digo, va. Y el Alejón no se enoja, ¿no? Dale, Cuyi, dale. Elegiste el tema. Bueno, gente, seguimos acá en La Masacre del Cuerpo, Radio Las Cabas. En esta presentación, pum para arriba, con muchas ganas, 2 horas por delante, siendo las... ¿qué hora es? 18:21, según marca mi reloj. Seguimos acá en Radio Las Cabas, La Masacre del Cuerpo. Quédense, que hay muchísimo por delante. Construyo, empiezo de nuevo. Este corazón no se va a parar. La Escuche, doña. Le tiramos la posta. Si usted no tuvo tiempo en la semana, acá se la contamos. Noticias, coyuntura y novedades acá en La Masacre del Cuerpo. Ah, entonces sí. ¡Tirame la posta! Bueno, estamos nuevamente acá en La Masacre del Cuerpo, en esta sección que llamamos Tirame la posta. Y la primer titular, Ana, es Colombia. Llaman a una asamblea nacional mientras continúan las protestas, la represión y la violencia a los derechos humanos y la violación a los derechos humanos. Sí, continúa la mesa de diálogo del Comité Nacional del Paro y el gobierno de Iván Duque, aunque sin avances concretos, dado que continúan las protestas callejeras y los bloqueos de rutas, cuyo levantamiento es la condición del gobierno para negociar. En este marco, el comité reconoció que no representa ni controla a toda Colombia ni a las movilizaciones. En tanto, Duque responde con más represión y militarización. Mientras las organizaciones que integran el Consejo de los el Congreso de los Pueblos hacen un llamamiento al pueblo colombiano a conformar una Asamblea Nacional Popular en Bogotá los próximos días 6, 7 y 8 de junio, como un mecanismo amplio y democrático de articulación y proyección de las luchas populares, territoriales, sectoriales y poblacionales. Los organismos de derechos humanos continúan relevando y denunciando casos de personas desaparecidas, asesinatos policiales, centros clandestinos de tortura, diversas formas de violencia represiva y sexual. En este contexto, mientras el gobierno pone el foco en los cortes de ruta, en los bloqueos a las carreteras, este jueves Colombia rompió dos nuevos récords sanitarios: 28.624 nuevos casos de COVID-19 y 545 muertes. Sí, en relación a la situación en Colombia, también tengo como una suerte de informe que nos manda un compa colombiano que participa en el segundo compilado por Les Presses Politiques de Chile, en donde hay bandas de distintos lugares: Uruguay, Chile, Perú, Argentina, Brasil. Bueno, y este compañero manda este informe al grupo de las bandas contándonos un poco la situación. Dice lo siguiente: un saludo desde Colombia, las cosas siguen muy mal por acá. Aunque persiste la resistencia en las calles y sigue yendo mucha gente a las movilizaciones, la policía reprime cada vez más las protestas. Incluso atacan la prensa y a los voluntarios de atención prehospitalaria que acompañan la protesta. A esta semana van más de 70 muertos. Hay muchos desaparecidos y miles de heridos. Muchos asesinados han sido por civiles armados, especialmente en la ciudad de Cali. El gobierno sigue dilatando las negociaciones y antes ordenó militarizar varios departamentos. También trataron de impedir al máximo la visita del CID. Sin embargo, pareciese que sí habrá una visita en estos meses. El compas nos dice: en lo personal, creo que las cosas van a seguir muy feas acá, teniendo en cuenta que el próximo año hay elecciones de presidente y congreso. El día 2 de junio, la casa de la Machi de la comunidad mapuche Lafkenwincul fue incendiada mientras ella estaba en Bariloche. La Lafkenwincul es una de las comunidades del pueblo Mapu que hace ya varios años iniciaron la recuperación territorial y han sufrido todo tipo de ataques judiciales, policiales, mediáticos y vecinales. Días atrás, integrantes de la comunidad habían advertido la presencia de personas desconocidas junto a gendarmería y parques nacionales. Precisamente en la zona de la comunidad rural de Villa Mascardi, a unos 35 kilómetros de la ciudad de San Carlos de Bariloche, al costado de la Ruta Nacional 40, al suroeste de la provincia de Río Negro. Dentro de la ruca, es decir, de la casa de la Machi, se encontraban todas las pertenencias ceremoniales, como el cultrún, platería, la huén, demás instrumentos, ¿no?, que quedaron destruidos por este incendio intencional. Hace casi 100 años que en Puelmapu no se levantaba una Machi en el territorio en recuperación después de la sangrienta campaña genocida que fundó el Estado argentino. La Machi es la autoridad espiritual ancestral dentro de las comunidades mapuches, y desde el LOF aseguran: los Winca y Huesache lo saben, por eso este ensañamiento. Terrible. Tremendo. Terrible. Bueno, Y ayer, 3 de junio, se realizó Ni Una Menos con actividades en diferentes puntos de todo el país. Y tenemos para compartir un audio que recopilaron corresponsales, compas de Radio Las Cabas, ayer en la plaza de Lomas de Zamora. De todo, la unidad en este día de lucha, que nos encuentra acá en las calles nuevamente y demuestra la importancia que es estar en las calles y pelear por todo aquello que nos han quitado y nos siguen quitando sistemáticamente. Por otro lado, también hay que recordar que este Estado, con sus instituciones, sus ministerios de género, diversidad, etcétera, que va creando, siguen reproduciendo todo el sistema heterosis patriarcal y capitalista. Genera políticas públicas que no responden, que son improvisadas por un lado, y que no responden a las necesidades reales que tenemos las mujeres lesbianas, trans, bisexuales, travestis y no binarias en situación de violencia. Aparte también, no hace absolutamente nada por la aparición con vida de Tehuel, el pibe trans del conurbano, pobre, que este, como han dicho varios compañeros, ya el 11, digamos, se van a cumplir 3 meses de su desaparición. Esto nos demuestra, una vez más, que tenemos que seguir en las calles. Así que estas instituciones, el Estado, nos quiere meter de nuevo para dentro de nuestras casas, entonces tenemos que responderles en la calle, y esto demuestra, esta cantidad que somos demuestra que tenemos que seguir peleando por lo que es nuestro. Por otro lado también, y para terminar, hay que remarcar también la precarización laboral que seguimos sufriendo las mujeres lesbianas, trans, travestis y no binarias, no solamente en los diferentes trabajos que realizamos, sino también aquellas que ejecutamos las políticas públicas de género sistemáticamente, somos también quienes no solamente estamos muchas veces en la primera línea acompañando situaciones de violencia de género, sino también estamos precarizadas laboralmente hace ya muchísimos años. Entonces, recordar esto también nos impulsa a seguir en las calles por mayores condiciones laborales dignas y por todo lo que es nuestro. Saludo. Bueno, ahí escuchábamos el audio de una compañera que estuvo ahí formando parte del acto que se realizó en la Plaza de Lomas. Y también tenemos un audio de jóvenes medioambientalistas que estuvieron haciendo un trabajo... Ese día medioambientalista, no ambientalista del todo. No, Cuchi, no. ¿Querés explicarme? Son medioambientalistas, está bien, entiendo, Cuchi. Sí, entiendo que serían... por medio casi, ambiente, ¿no? Casi ambientalista. Casi jóvenes que activan por el por medio ambiente. Por el medio ambiente, claro, exacto. Bueno, escuchemos entonces a ver qué sí nos... son ambientalistas. Sí. Son ambientalistas, sí. ¿Quedó claro, Cuchi? Sí. Este 5 de junio fue el Día Mundial del Medio Ambiente. Este día se centra en la restauración de ecosistemas. En el año 2021, el tema central es Reimagina, Recupera, Restaura. Las luchas que se están dando actualmente ayudan a contribuir con el medio ambiente y hacer las paces con la naturaleza, para de esta forma prevenir la catástrofe climática, disminuir la contaminación ambiental y frenar la pérdida de biodiversidad. Una de las luchas más importantes dentro de Esteban Echeverría es la de la Laguna de Rocha, que fue habilitada por el Máximo Tribunal Judicial de la Jurisdicción para la construcción de un polideportivo de 2.000 metros cuadrados por parte de Racing Club. La laguna es un humedal y estos son de gran importancia, ya que purifican el aire, realimentan los acuíferos, constituyen el hábitat de una gran cantidad de miembros de la fauna y la flora y mitigan las inundaciones. Nosotros, los que no tenemos nombre. El intendente Fernando Gray avaló la destrucción del humedal con el ingreso de la obra. la Agencia de Administración del Estado Nacional les dio un permiso de uso precario y gratuito de la superficie cedida. Frente a este problema, las y los vecinos de Esteban Echeverría organizaron una bicicleteada por la Ley de Humedades, denunciando la entrega fraudulenta de las hectáreas que eran de la Reserva Natural de Rocha. Al este de la Laguna de Rocha, a 5 kilómetros se ubica la Reserva de Santa Catalina, en Lomas de Zamora, donde este año hubo 15 incendios intencionales que destruyeron parte del pastizal. En una zona del humedal que está en manos de Covelia desde el 2008, ese mismo año la Universidad Nacional de La Plata le vendió 300 hectáreas. En 2011, tras una fuerte presión vecinal ante las intencionales, Buenos Aires declara tras la ley 14.294 toda la zona como reserva natural. Pero nunca complementan los procesos de exploración exigiendo que se reglamente la ley. La situación ambiental en nuestro territorio es cada vez peor. El año pasado hubo incendios intencionales en Córdoba y este año también en El Bolsón. Y en Andalaga sigue la pelea por el agua. Los jóvenes de Esteban Echeverría nos organizamos para formar una cuadrilla ambiental, para concientizar sobre el cuidado del barrio y mejorar algunos de los problemas de los lugares que habitamos, haciendo énfasis en las siguientes problemáticas: basurales e inundaciones, además de plantaciones y cuidados en los árboles de la zona. Este es un... Uy, chucha. Vino el ovni, sí. ¿Qué fue eso? Tranquilo, Cuchi, tranquilo, está todo bajo control. Bueno, no, mencionar que este es un trabajo que se viene haciendo desde una... desde la escuela, de una compa, que, genies. Bueno, pasaron esto, me parece súper interesante. Genies absolutos. Que los jóvenes estén ahí con la... una de las luchas que todavía nos cuesta mucho... afrontar, que es inminente, digamos, la lucha por el medio ambiente, ¿no? Sí, en realidad creo que en Buenos Aires no está tan visibilizado porque hay otros lugares como Andalgalá, ¿no? Ahí los pibes nombraban, donde los atraviesa tanto la cuestión ambiental, ¿no? La agresión extractivista de las empresas que están apostadas en diversos lugares del país. El tema es que en Buenos Aires lo vemos como algo medio lejano y me parece que se trata de eso. Pero bueno... acá estamos difundiéndolo, ¿no? Bueno, Cuchi, recién el Juanba te ha pedido que pienses en un tema musical. ¿Ya se te ocurrió alguno? Y mire, yo, si me permiten, quisiera poner una banda como para ir entrando en clima para cuando lleguen los esputos sanguinolentos. Por mí está bien, no sé, Ana, Juanba, ¿están de acuerdo? Vamos. ¿Vamos con esa? Bueno, decinos, Cuchi, ¿qué banda es? Bueno, vamos a ir con el gringo y entonces la banda se llama Ruidosa Inmundicia y el tema, Masiva Destrucción. No es tan greencore. No, sí, tiene razón. Es un poquito más hardcore. Bueno, buenísimo entonces. Gente, vayamos para adelante. Estás escuchando Radio Las Cabas. 90.3. Seguinos en las redes Instagram y Facebook. Recuperando nuestras voces. Radio Las Cabas. Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia. Quien quiera oír, que oiga. A ver si se juntan, que empieza la columna histórica. Bueno, la columna histórica de hoy tiene que ver con una efeméride que pasó la semana pasada, 29 de mayo. El 29 de mayo de 1969 ocurre un hecho histórico que se recuerda como el Cordobazo. En la historia argentina solemos... ¿Cómo se cagaron en las patas con el Cordobazo? Hablar de asos cuando hay algunas cuestiones que tienen que ver con protestas fuertes y sobre todo con grandes represiones como el Rosariazo, el Cordobazo. Bueno, el Cordobazo es un hecho político y social que se dio en la ciudad de Córdoba, justamente por eso Cordobazo, donde confluyeron distintas expresiones políticas, sindicales, obreras y estudiantiles en el marco de resistencia ante una dictadura que fue muy cruel, muy cruenta, y no solo a nivel represivo, sino también a nivel económico. Estoy hablando del gobierno de facto de Juan Carlos Onganía, quien encabezó, un golpe militar en junio de 1966, derrocando a el presidente radical Arturo Illia, donde los milicos, digamos, que se plantearon esta cuestión de, que siempre aparece, ¿no?, de reorganizar la Argentina, poner orden en la sociedad, en la economía, al nivel social y político. Sí, igual, ¿cómo le hicieron tocar los tarros y un toque a los milicos, los compas, eh? Bueno, un poco vamos a charlar sobre eso, porque, esta dictadura, como digo, venimos desde 1930, la historia argentina fue atravesada por distintos golpes de Estado, llevado adelante por las Fuerzas Armadas. Esta dictadura se autodenominó la Revolución Argentina, ¿no? Justamente hace un par de semanitas hablábamos del concepto este de revolución, levantamientos, ¿no? Y cómo, bueno, a veces son tomados para otros rumbos que no creemos acordes, como la palabra revolución. Esta dictadura contaba con apoyo de grupos católicos de derecha, de sectores políticos económicos liberales, civiles y militares, que coincidían en esta necesidad de reorganizar la sociedad y el Estado. Lo que hicieron fue, obviamente, disolver el Congreso de la Nación y los partidos políticos. La intervención de las Fuerzas Armadas en esta dictadura fue de conjunto, algo que no venía sucediendo en los anteriores golpes de Estado. Es decir, las tres fuerzas, encabezadas por los comandantes, actuaron unidas como una corporación. Después, obviamente, hubo algunas fisuras y algunos encontronazos entre las distintas fuerzas, porque cada fuerza tiene su propio interés y su propia composición, digamos, política e ideológica, pero para dar el golpe se pusieron todos de acuerdo. Además de que, bueno, contaron con el apoyo de la burguesía industrial, que eran y son, digamos, los sectores más concentrados del capital nacional y transnacional. Obviamente, las políticas económicas del gobierno de Onganía iban a beneficiar a estos sectores, ¿no? Y sobre todo a estos sectores capitalistas concentrados y favoreciendo, digamos, esta transnacionalización de la economía, ¿no? Perjudicando, obviamente, a los sectores populares. ¿Qué quiero decir con transnacionalización? Bueno, digamos que Argentina venía en un proceso de industrialización nacional, atravesado mucho por el peronismo, y para este momento lo que hacen es abrir, digamos, el país a capitales extranjeros. Esto de la lluvia de inversiones que Macri nos decía en su gobierno, bueno, tiene algo que ver con esto, son los mismos liberales de siempre, digamos, ¿no? Digamos, sobre la base de algunas cuestiones que impulsaron desde este gobierno dictatorial, A este gobierno de Onganía se lo conoce en la historia como el Estado burocrático autoritario. Y eso ya de por sí es una definición de lo que va a ser este gobierno dictatorial. El nombre ya no me gusta. Ya no me gusta el nombre, tal cual. Estado burocrático y autoritario. Es decir, reforzaron mucho la burocracia y un fuerte, fuerte autoritarismo que se vio desde la suspensión del Congreso, la suspensión de los partidos políticos y la censura, sobre todo. Mucha censura en los medios de comunicación, en la escuela, la intervención en las universidades, intervenciones militares, ¿no? Con los milicos adentro, bueno, gestionando. Herramientas clásicas de toda dictadura, ¿no? La que vas nombrando. Sí, el tema es que estamos hablando del 66, y si bien había habido otras dictaduras, en esta fueron con de todo a estas cuestiones muy puntuales. Claro. Por ejemplo, la censura. Y la censura en cuestiones de costumbres. Pensemos, estamos hablando de la década del 60, ¿no? 66, 67, 68, 69, una explosión de hippismo, rock, no sé, un montón de cosas. Y yo he escuchado de mis abuelos, por ejemplo, algunas experiencias, y ustedes seguro también, de que en la calle te veían con el pelo largo y te lo cortaban, o las chicas con pantalones o con minifaldas y les pintaban los milicos la ropa. O sea, cosas que parecen hasta ridículas, pero bueno, que hacen a crear esa conciencia de sociedad que esta dictadura liberal capitalista quería imponer. Sí, también eso, ¿no? Pensar que, como vos decís, había un estallido social en relación a la transformación de la concepción de familia, de las concepciones de la mujer. Sí, el feminismo, ¿no? no nacido, sino como que fue una nueva ola, ¿no? En los 60, sí. Entonces, sí. El mayo francés, etcétera, ¿no? Ideas que se estaban consolidando y que esa derecha rancia siempre encontró lugar en Latinoamérica para dar pasos atrás. Sí, y ese lugar que encontró justamente no es por nada, pero viene apoyado y desde el golpe de Estado de 1955, cuando derrocaron al gobierno de Perón. La doctrina de seguridad nacional ideada e implementada por Estados Unidos para tener bajo control todo posible peligro de comunismo o subversión, bueno, desde el 55 que los milicos están bajo esa órbita de la doctrina de seguridad nacional. Pero en el 66 van a arrancar con mucha fuerza y muchísimo apoyo. Siempre Estados Unidos por detrás, ¿no? Digitándonos la vida. ¿En qué sentido? La doctrina de seguridad nacional, por ejemplo, lo que decía era que las Fuerzas Armadas de los distintos países, obviamente países bajo la órbita de Estados Unidos, ¿no? Las Fuerzas Armadas eran integradas a los dispositivos internacionales en defensa de la subversión, digamos. No sé cómo decirlo sin decir esa palabra, ¿no? Es como en defensa de la subversión, para vigilar las actividades políticas, para reprimir las manifestaciones. Es la escuela de la represión, ¿no? La doctrina de seguridad nacional. Bueno, el gobierno de Onganía va a llevar adelante un plan económico donde se va a basar en esto, ¿no? En la apertura a capitales extranjeros, en el congelamiento de salarios. Onganía, pero nana, Onganía es que al loco ese que lo desaparece el montonero. No, el que secuestra montoneros en una especie de justicia popular es Aramburu, que se da en este contexto igual. Es post-cordobazo el secuestro de Aramburu. Esto es lo bueno de la columna histórica, que cada uno se puede sacar dudas, ¿viste? Que tiene. Sí, está muy bien. Bueno, el gobierno va a dar una serie de esto, ¿no? El plan económico, en eso estaba, ajustes, congelamiento de salarios. Lo que se va a dar en este contexto, en estos años, también es un proceso de, se le dice proceso de urbanización, ¿no? Donde las ciudades empiezan a crecer y justamente como vienen a la Argentina y a quedarse distintas empresas de capitales extranjeros, bueno, hace que crezca la industrialización, pero en estas condiciones, ¿no? Para esta época, Córdoba la mayoría de los laburantes que trabajaban en estas fábricas automotoras, sobre todo, que estaban instaladas en el país, estaban en Córdoba, los laburantes tenían los salarios más altos del país. El tema es que el gobierno puso un tope a los salarios, ¿no? Digamos que Córdoba era la capital industrial del interior. En mayo de 1969, el Poder Ejecutivo Nacional dictó un decreto por el cual se derogaba el régimen especial sobre el descanso de los sábados en algunas de las provincias y en Córdoba también. Y lo que hace el gobierno es anunciar otra vez el congelamiento de los salarios y de los convenios colectivos de trabajo, que son las instancias donde los trabajadores, digamos que son las paritarias, ¿no? Son las instancias donde los trabajadores podían dialogar con las patronales para llegar a acuerdos de salario y de condiciones. Pues yo, Ana Clara, si usted no se ofende, permiso, ¿eh? Ahora sí. Arrolla la sed. Usted es un desubicado. Paso de los toros. Seguro que está tomando Paso de los Toros. Sí. Puche, sí. Bueno, entonces, veníamos como de una serie de medidas políticas que no beneficiaron a los sectores populares y puntualmente este decreto donde derogaban el régimen de los sábados sin laburar y el congelamiento de los salarios y de los convenios colectivos. Por todo el desarrollo industrial que tuvo Córdoba, por ejemplo, en Córdoba estaban instaladas estas empresas extranjeras como Fiat y Renault, donde posta, eran fábricas muy grandes y había muchísimo desarrollo y eran modernas aparte, cosas que no existían en Argentina. Ante todas estas situaciones se convoca a una asamblea general de distintos sindicatos y voy a nombrar a tres. Se convoca a la regional de Córdoba de ESMATA, que es el sindicato de los mecánicos de automotores y transportes de la Argentina. Se convoca a la regional de Luz y Fuerza, donde, bueno, el secretario regional era Agustín Tosco, y la Unión de Tranviarios la UTA. Digamos, tres sindicatos con mucha fuerza, con muchísimo laburo sindical, y convocan a esta asamblea general que, bueno, va a desarrollarse entre el 28 y el 29 de mayo, una protesta sin precedentes en el país, donde no solo van a estar los obreros, y ahí es la cuestión que el cordobazo hace que sea un hecho político y obrero y estudiantil muy zarpado, porque no son solo las regionales de estos sindicatos que están, digamos, atravesados por estas políticas económicas, sino que en Córdoba también había mucha organización estudiantil. Claro. Y ese día confluyen mediante dos marchas diferentes columnas de miles y miles de obreros y estudiantes. Obviamente el gobierno de Onganía va a mandar a reprimir a las Fuerzas Armadas, eso no cabe duda. Hubo distintos enfrentamientos en la ciudad de Córdoba, muchísimos presos, decenas de heridos, 16 muertos, algunos que ni siquiera estaban manifestando también. Obviamente la poli tira, las Fuerzas Armadas tiran para todos igual. Y bueno, lo que hizo el cordobazo también es extender las protestas a otras provincias, claro. En Rosario, en Tucumán. ¿Querés preguntarme algo? Yo no, en realidad el que tiene para preguntarte algo me parece que es Gusti y no acaba de mandar un audio. Vamos a ver. A ver, qué miedo. Hola, un saludo ahí a la masacre. Quería hacerle una pregunta ahí a Ana, no sé si escuchó lo último que dijo Alberto Fernández, que una de las frases que dijo es hora de entender que el capitalismo no ha dado buenos resultados. ¿Qué opina de eso? No había escuchado que Alberto dijo que el capitalismo no da buenos resultados. Celebro que tenga esa visión. Me preocupa cuál es la solución, porque en realidad... Bueno, también tiene que ver con esto, ¿no? La lectura de la realidad hace que tomemos acción de eso, ¿no? Va a haber distintas lecturas sobre el cordobazo. Va a abrir el cordobazo una... ¿Cómo se dice? No sé, una nueva mirada de las organizaciones sociales y políticas, porque lo que la dictadura de Onganía... inicia, después lo vamos a ver, por ejemplo, en la dictadura del 76. Entonces muchas organizaciones se replantean esta cuestión. cómo hacemos frente a una dictadura que nos está asesinando, que nos reprime. Bueno, a partir del Cordobazo, muchas organizaciones de izquierda y también organizaciones peronistas toman la decisión de tomar armas en el asunto. Literal, no es literal, una metáfora. Creo que el Cuchi cuando decía que le hicieron cagar todos los milicos, me parece que tiene que ver con eso. Sí, después del 69 se va a formar el ERP, el Ejército Revolucionario del Pueblo, la FAP, las Fuerzas Armadas Peronistas, digamos, montoneros, ¿no? Esto que me preguntabas de Aramburu. El secuestro de Aramburu es un hecho que está bueno, quizás lo podemos desarrollar en otra columna, porque es el primer asalto, digamos, de este estilo que organiza Montoneros, que fue la organización armada peronista, que tuvieron bastante huevo y ovarios para hacerlo, porque Aramburu, para quien no sabe, Aramburu fue el presidente, o sea, el que comandó el primer golpe de Estado en Argentina en 1930. Y fue quien después... digamos, secuestró y ultrajó el cuerpo de Evita. Entonces, por eso también viene un poco por ahí la mano. Así que, bueno, recordar el Cordobazo, para mí, está bueno, obviamente, siempre ver la experiencia en otros contextos históricos, la experiencia de las organizaciones que confluyeron en una unidad de distintos sectores y también de distintas, digamos, alas políticas, lo cual me parece muy interesante de pensarlo. Y lo último que digo es que el contexto económico no era muy distinto del contexto actual, sacando la pandemia de por medio, pero esto, ¿no? Ajuste, congelamiento de salarios, en el contexto de una dictadura donde no estaban... digamos, asegurados los derechos de los como ciudadanos, ¿no? Digamos que eso no pasa ahora porque tenemos un Congreso, tenemos una Constitución que nos ampara, pero bueno, siempre hay recovecos donde el ajuste nos está matando, digamos. Sí. No, y que además la organización de la clase trabajadora está mucho más vapuleada, si se quiere, desde esta contaminación de la subjetividad plena, ¿no? Que supo capitalizar el neoliberalismo, ¿no? Y desmembrar esa organización de estudiantes, obreros, concentrarse en la calle, tomar las armas. Digo, imagínate la proyección de mundo que tenía, ¿no? Algo uh-huh. parecido a lo que ha pasado en Chile en el 2019, lo que está pasando en Colombia. Una proyección de decir hasta acá y queremos eso, más derechos, no podemos dejarnos pisar. Sí, y la figura, o sea, la cuestión de la movilización en las calles, que no es menor, digamos, podemos estar activando en un montón de lados, pero la movilización siempre sirve y el Cordobazo es muestra de ello. ¿Por qué? Porque al otro año, o sea, a partir del Cordobazo empiezan a renunciar un montón de milicos que ocupaban puestos, eran funcionarios, y después cae Onganía. No, lo que yo decía es que si algo rescataba de todo esto, de esta columna histórica y del Cordobazo y de todo esto que estuvimos hablando, es el nivel de organización. Lo han dicho ustedes, pero lo rescato nuevamente. Uh-huh. En todos los niveles, inclusive después podemos charlar en algún momento... Del escape ese increíble que hicieron distintos compañeros de... Entre Leu. En agosto lo hacemos. Es el aniversario de agosto. Lo hacemos y es zarpado. Sí. Cuchi, ¿tiene otro tema ahora para meternos? Ana, ¿vos tenías algo para decir? Lo último que voy a decir, que no investigué mucho sobre esta cuestión puntual, pero hay registros fotográficos que están muy buenos del día del Cordobazo en sí, del 29 de mayo del 69, donde la figura que se ve adelante, alto, que se impone, que fue un tipo muy inteligente, un capo realmente, que es Agustín Tosco, que era el secretario de Luz y Fuerza, un sindicato muy, muy fuerte. Siempre se resalta la figura de Tosco en el Cordobazo, porque realmente la dirigió, pero voy a contar una cosita chiquita, que es, en ese registro fotográfico se lo ve a él caminando adelante, todos con ropa de trabajo, qué sé yo, la foto muestra a algunas personas alrededor en una marcha gigante, ¿no? Sí. Es como la primer plana. Sí. he descubierto ¿qué esa, investigaste, esa Ana? Misma foto, pero en un plano más amplio. Sí. ¿Y qué encontraste? ¿Y quiénes aparecen al costado nomás, Al costado nomás, encabezando las movilizaciones, un grupo muy grande de mujeres. Pero ¿qué pasa? La foto que se conoce del cordobazo es la de Tosco con cuatro chabones alrededor. Claro. Rescato eso para decir que las mujeres estamos en todas las luchas, aunque nos quieran seguir invisibilizando. Un saludo a Tosco, igualmente. Pero rescátense. Pero rescátense. No fue culpa de Tosco, sino de la gente que historiza con estos hechos históricos. Pero bueno, vamos recuperando de a poco. Por ejemplo, a través de los registros fotográficos. Y las radios comunitarias. Para eso estamos. Gracias, compas. Gente, acá lo que ha pasado. Muchas gracias, Ana Clara, por esta excelente clase de historia que tenemos cada tanto acá en La Masacre del Cuerpo. Quédense, gente, porque me parece que Santi, de Esputo Sanguinolento, ya está conectado. El Henry también. Lo que viene a continuación va a ser la columna histórica. Pero antes... La columna histórica. Gastronómica. No, la columna gastronómica con marcha y sale de la mano del Henry. Pero antes, el Cuchi tiene un tema que se quedó con ganas, me parece. A ver, Cuchi. Sí, no, porque yo me equivoqué del tema, ¿vio? Yo tenía el tema ese preparado. Y este, que era Grincor, entrando ahí un poco en lo que viene con Esputo Sanguinolento. Bueno, Cuchi, entonces, ¿qué es lo que va a sonar acá? Es otro Esputo. ¿Cómo otro Esputo? Sí, otro. Este es Esputo Catatónico. Para todos ustedes, acá, en La Masacre del Cuerpo. Cuchi, dígame una cosa, me está armando un despiole acá con los estilos musicales. ¿Qué tiene de Grincor esta banda? No, sí, es que estoy muy confundido, discúlpeme. Bueno, mire, vamos a hacer una cosa mejor. A mí, francamente, me parecía demasiada casualidad dos bandas que se llamen Esputo también y que hagan Grincor, me parecía mucho. Pero si alguien sabe de esto y nos va a poder traer un poco de claridad sobre el asunto, es Santi, que en un ratito vamos a estar hablando con él. Ahora, en este momento, damos el espacio al Henry, si está conectado por ahí. Henry, ¿estás por ahí para sacar el marcha y sale del día de la fecha? Acá estoy. Buenas, buenas. Hola, Henry. ¿Cómo andaba, Juanpa? ¿Todo bien? Bien, ¿nos escuchás bien vos? Sí, los escucho bien. Ahí está, esperá que ahí te estamos seteando para escucharte a vos. Ahí está, a ver dale. Ahí está, Henry, querido, amigo, amigazo. ¿Cómo estás, loco? Todo bien, ¿ustedes cómo andan? Hola, Ana, hola, Juanpa, Santi, Cuchi. Hola, Henry. ¿Todo bien? Hola, Henry, ¿cómo anda usted, amigazo? Todo bien, por suerte, acá he llegado a casa. Hoy me organicé para estar un poco más temprano y poder hacerla en vivo a la columna. Espectacular. Más a Henry, sí, estamos re contentos acá, re contentes, contentas acá en la mesa de que lo podemos hacer así en vivo, loco. Así que, bueno, contanos, Henry, ¿qué nos trajiste para el Marcha y Sale, columna gastronómica de acá, de la Masacre del Cuerpo? Bueno, hoy como el programa estaba bastante cargado, y para hacerle un poco de honor al nombre también, vamos a hacer algo bien Marcha y Sale, ahí rapidito. Espectacular. Algo práctico que la mayoría sabe hacer, le sale bien o mal, todo, la mayoría saben hacer, que es la pizza. Algo que a la mayoría le gusta también, ¿no? Algo bien práctico. Sí, que sabemos hacer, pero sabemos, Henry, que tus pizzas son de otro mundo. Yo no sé hacer pizza, Henry. Confieso acá en vivo, al aire, la gente que me conoce me quiere igual, aunque yo no sepa hacer pizzas. Bueno, esta es una linda oportunidad, si tenés para anotar ahí, si no queda grabado el programa y después hacemos la prueba. Ahí en casa también, anote señora, que se viene acá la receta. Bueno, en la gastronomía, más que nada en esto del tema de las masas, lo importante es seguirle al pie de la letra la receta. A ojo se puede hacer, capaz vos tenés un poco más de cancha y te sale. Pero si seguís al pie de la letra de la receta, hay pocas posibilidades de fallar. Así que, bueno, tiro la receta y después vamos paso a paso ahí el procedimiento, cómo se hace. Para un kilo de harina, si es 3-0 o 4-0, 4-0 se recomienda, pero bueno, es un poco más cara la harina 4-0, pero 3-0 va como loco también. Para un kilo de harina lo juntamos con 30 gramos de sal y 15 gramos de azúcar. Eso lo separamos por un lado, que es lo seco, y por otro lado vamos a tener los húmedos. Discúlpeme, que en los húmedos... Henry. Decime. No, discúlpeme, hay que tener pero muchísimo cuidado con la sal, ¿no? Sí, la sal... 30 gramos es justo. Si le quieren poner menos, le ponen menos, pero no le pongan más porque va a salir salado. Yo hice la prueba empírica esta semana, que 30 gramos es la medida perfecta para que salga bien sabrosa. Ahí tenés okay. El point. Mi medida es una cucharada sopera colmada, Henry. Esa es mi medida de sal. ¿Para un kilo? Pesará? No sé, no tengo idea. ¿Para un kilo, pesará? Dice Henry. Para un kilo. Está bien, sí. Esa no. La iba a hacer hoy para decir también cuál es, si no tenés para pesarlo, tener la medida de la cuchara, pero me olvidé. Pero confío en vos, Juanpa. Sí, y no sale tan saladito, ¿eh? No sale, sale bien. Bueno, joya. Bueno, un truco que quería yo decir, que a veces me pasa acá, que compro la levadura y uso un poco, y otro poco queda en la heladera ahí, y pasan un par de días y está ahí la levadura. Y digo, ¿me arriesgo o no me arriesgo para usarla? Y digo, ¿andará o no andará? Lo que podés hacer es, en una tacita pones agua tibia y esa levadura la disolvés ahí adentro. La revolvés. Si ves que saca burbuja, es que la levadura está viva. Si no saca burbuja, la levadura murió y no la uses, porque no va a levar, sino. Y aparte ayuda ahí a acelerar un poco el tema del levado, que activen la fermentación. Entonces está bueno disolver previamente la levadura dentro de una tacita de agua, que yo le calculé, agua serán unos 300 gramos, mililitros, una taza sería más o menos. La cantidad, una taza común por kilo de harina. Bueno, a eso también le agregamos unos 100 mililitros de aceite, que son 3 cucharadas soperas, y bueno, ahí juntamos, hacemos toda la mezcla en una buena amasada, incorporar bien los ingredientes. Si tienen a mano aceite de oliva. ¿Qué va primero? Va como loco el aceite de oliva, un touch, ¿no? No los 100 mililitros. Solo un chorrito de aceite de oliva le da un sabor muy copado. A quien no le guste, no lo pone. Henry, Eso para hacer la masa. Una vez que tenemos la masa formada, hay que dejarla reposar un poco, que activen ahí la fermentación de la levadura, la dejamos reposar 20 minutos, 30 minutos, y separamos en bollo. Por un kilo de harina, deben salir 3 bollos de 300 gramos, si la querés hacer más finita, eso depende del gusto de cada quien. Puedes hacer 4 bollos, 5 bollos, te va a salir finita, pero bueno, hay quien le guste más, más a la piedra, más finita la pizza. Bueno, eso para hacer la masa. Yo los trucos que quería compartir, que quizás alguien lo sepa ya. A ver, contanos. Es la salsa. A mí me gusta hacer el tomate así natural, como está, procesarlo, picarlo con el mixer, que es mi fiel compañero, adentro de la cocina. Quien no tenga mixer le puede dar con un tenedor, en un bol, con un tenedor o con un pizapapa, hacerlo puré. Triturar ese tomate y así como está, un poquito de ajo picado quizás, y así nomás, con eso pintar las pizzas una vez que ya las estirás en el molde, ¿no? Henry, ¿me escuchás? Sí, te escucho. ¿Y la salsa esa, le pegás una precocción o la cocinás, la tirás cruda y se cocina en el horno con la masa? No, se cocina en el horno, yo le mando así nomás. A mí me gusta así, hay quien quizás no le guste y bueno, no tenga el alcance tomate, puede usar la salsa común de tomate y ponerle ahí a su gusto, ¿no? Claro. Hay gente que le pone cebollita, a mí la salsa de tomate para la pizza con cebolla no me convence mucho, pero bueno, está al gusto de cada quien. ¿Y cuántos tomates usas, Henry? Y para estas 4 pizzas, ponele que 4 tomates, 5 tomates perita, ahí te alcanza, joya. 2 dientitos de ajo, una pizca de sal, una pizca de azúcar para que contraste ahí con la sal y la acidez del tomate, van como loco. Después está la magia que cada quien le quiera poner a la pizza, ¿no? Hay un truco que es el morrón, que es capaz que alguien ya lo sepa, que es el asar el morrón arriba de la hornalla o en la parrilla directamente al fuego. No sé si lo vieron alguna vez. Sí. Que queda el morrón con gusto asado, que queda buenísimo. Bueno, lo explico rápido para quien no sepa. Es quemar el morrón, así como viene, quemarlo arriba de la hornalla de la cocina, quemarlo bien. Una vez que está bien quemadito, lo metes adentro de una bolsa de almacén, que se genera un vapor, cerrás la bolsa, que se genera un vapor. Y después de un rato, esa piel quemada va a salir re fácil. No lo pongan abajo del agua, abajo de la canilla, porque todo ese gustito que logramos el asado, medio que se va a lavar si lo ponemos ahí en la canilla. Si no, sacarlo con cuidado, todo eso, esa piel quemadita, y te queda el morrón asado, un espectáculo. Ah, mirá, siempre le saqué pizza con morrón, ¿no? Claro, yo siempre le saqué con agua. Ahí lo tomo, lo anoto eso. Algo que queda muy rico también con esa técnica es la berenjena. La berenjena, sí. Al rescoldo se llama, con cocinar así sobre al fuego directo, que a la cebolla, la papa, batata, todo eso directo a la brasa, directo al fuego, le da un gusto recopado, la verdad. Es buena. Bueno, después eso con respecto al morrón. Hay quienes le gusta con cebolla, a mí no soy muy amante de la cebolla, pero con la pizza queda buena. Solo sin salsa de tomate, solo con cebolla. Quería pasar un truco, no sé a quién le guste o no, que es rehogar un poco la cebolla antes de utilizarla, rehogarla un poco, que se transparente la cebolla, y ponerle un poco de azúcar y un chorrito de vino tinto. ¿Qué cosa, Henry? ¿Ahí? ¿Rehogarla un poco? Rehogarla, sí. En la sartén, con un poquito de aceite ahí, que sea transparente, ni siquiera que se cocine. ¿Cómo? Le das un sartenazo y la dejas re drogada. No, rehogada. Ah, había entendido otra cosa, perdón. Pero, Cuchi, ¿qué onda con la latita esa que abrió recién? ¿Ya la terminó o no? Perdón, Henry. Bueno, seguí Henry, que acá el Cuchi. ¿Qué pasó se, hoy? Se está abriendo otra latita el Cuchi. Vos, mandale. No, discúlpeme, Henry, que había entendido cualquier cosa, discúlpeme. Siga con la receta, por favor. Bueno, no, nada, esa de la cebolla, hacer una cebolla caramelizada y teñirla con un poquito de vino tinto, queda media agridulce y es hacerla así, la cebolla teñida, tirarla en la masa cruda y ahí mandarla al horno. Una vez que está un poquito cocinada la masa, le pones el queso, la mozzarella que vos quieras, queda buenísima, la verdad que queda recopada. Esa es una de mis preferidas, la de cebolla caramelizada, pizza de cebolla caramelizada. Y bueno, después. Y pregunta, no sé ustedes cuál pizza le gusta más o cuál tiene alguna preferida, la parrilla, el horno, a la plancha. ¿Cómo le gusta a ustedes? Henry, te hago una pregunta. Para vos, ¿mozzarella o queso fresco? Mozzarella, no, mozzarella. Una buena mozzarella levanta el sabor, un espectáculo. Es un 40% de la receta, es un buen queso o una buena mozzarella. Yo, ¿sabés lo que hice el otro día? Yo siempre hago pan y en ese pan siempre dejo un bollito para una pizza, ¿viste? Y sí. Y me colgué y se elevó de más la masa de la pizza, que la había hecho así al molde con aceite en una sartén, en una placa, la estiré. Y entonces me quedó mucho más gordita. ¿Y qué hice? La corté a la mitad y la hice pizza rellena. ¡Oh! ¡Hasta ahora me conté! ¡Un espectáculo! Ahí tenés, ¿eh? Es buena esa, sí. Tremenda. ¿Y arriba con la salsita todo? Arriba como pizza, pero adentro le puse queso fresco. Le puse queso fresco y cebollita de verdeo. Tenía venía con sorpresa la pizza. Una fiesta. Venía con sorpresa. Muy buena, ¿cómo la resolviste ahí? Un espectáculo, ¿eh? Yo, lo que tiene el queso fresco es que hay muchos quesos que se hacen agua, o hay quesos que directamente no se derriten, que lo tenés que andar espatuleando para esparcirlo, y es medio garrón esa. Son de esos, Henry, son de esos que la masa ya está súper cocida y el queso se sigue resistiendo en derretirse. Claro. Es un bajón, ese es un bajón. Y lo que pasa a veces del queso fresco, que se hace muy líquido, que es peligroso. Vos te vas a mandar una porción y te cae el chorro de queso fundido y te quemás hasta. Mire, Henry, si me he quemado la jeta comiendo esos quesos. Y bueno, son traicioneros eso. Bueno, no, yo les quería comentar. En mi experiencia personal, la mejor pizza que probé es de un compañero que estuvo en el programa en otra oportunidad, que es el Buenaventura Daniel Rivero. Ahí va. Que estuvo en el programa cuando hablaron de los bachis populares. Sí, ¿te acordás, Ana, que habló con vos inclusive también? Sí. Es un capo del horno de barro, tiene un horno de barro legendario en el fondo de la casa y hace las mejores pizzas que yo haya probado en mi historia. Es verdad, doy fe de eso. Al horno de barro no hay con qué darle. Claro, es clave eso, ¿no? ¿Dónde se cocina también, no? A mí me gusta mucho la parrilla. A la parrilla me parece una de las mejores. Pero tenés que militarla la cocción. Cuesta más. ¿Vos qué haces, Henry? ¿Le mandás directamente la masa así cruda a la parrilla o le das un golpecito antes en el horno? No, cruda la parrilla. De última le doy de un lado y la doy vuelta. Claro. Y ese lado después le tiro la salsa. La que está precocida arriba le tiro la salsa. Claro. Pero si no, hay que hacer la legendaria que Ale sabe, que es poner la pizza cruda en la parrilla y poner como una placa, una pixera, algo arriba, que arriba le pones dada vuelta, ¿no? La placa. Sí. Como hacer un hornito y arriba ponerle fuego, brasas arriba de la placa. Mirá, entonces bueno, genera un efecto horno que te ayuda un montón a la hora de gratinar el queso, de cocinar derretir el queso, te ayuda un montón ese truquito de la doble Nelson. Si la sabes hacer, te sale muy bien. Si no, puede fallar, decía Tuzán. La doble Nelson. Ahí la dupla Henry Alejol para cocinar a la parrilla la hemos hecho varias veces, pero quizás en alguna ocasión alguna iba con algún carboncito o algo. Pero bueno, la intención era poder cocinarla. Y lo sacamos adelante, Henry, igual. Lo sacamos adelante. Aparte, en ese momento, las comensales estaban medias entonadas ahí en la oscuridad. Pasó de largo. Tenía buen piso la pizza esa. No se podían quejar de eso. No, para nada. Y bueno, saludo a todos los compas y las compañeras de la Veterán, que fue la última vez que cocinamos ahí, con el Santi y la Negrita, que ahora están de viaje allá por el sur. Una masa esa noche ahí compartida de pizza a la parrilla. Y bueno, después otra cosa que a mí me gusta ponerle es alguna hoja verde, rúcula sobre todo, la rúcula le queda espectacular a la pizza, si no la probaron. Riquísimo. Lo tienen que probar. Y si no, bueno, alguna albahaquita, el cibulet. Cibulet parece medio extravagante, pero es una planta aromática que es re fácil tener y le queda buenísimo a la pizza también el cibulet. Es como una cebollita, no sé si lo conocen, es riquísimo. Henry, escuchame una cosa. ¿Te acordás de todos los plantines que me diste para que ponga? El Henry me había traído albahaca, me había traído cibulé, acelga, tomatito. Bueno, Henry, el único que me quedó de todo eso hasta el día de hoy es la cibulé. Mirá. Y la cibulé es bastante guapa, sí, se la banca, dura. Y bueno, ahí más o menos los tips que yo quería tirar y compartir con ustedes para la pizza, para no hacerla extenderla tanto a la columna. Hasta ahí llegaríamos por hoy. Masa, Henry. Bueno, gente, acá tenemos la receta del point de cómo hacer una buena pizza. Lo ha compartido con nosotros el Henry. Henry, muchísimas gracias, de verdad, loco. Bueno, quería decirles algo. Felicitarlos por el programa, la verdad que es una masa. Ay, yo lo escucho casi siempre, un fiel oyente, y está re bueno esperar a que llegue el día del programa y me acompaño un montón de veces en la repartida ahí en la bicicleta, escuchando ahí a veces medio entrecortado, que no, que en la entrega, pero la verdad que es un programa recopado, un programa compañero, y la oportunidad esta de compartir con varias cosas, ¿no? La chica que hace tarot, las columnas históricas, las entrevistas a las bandas, siempre con la coyuntura actual acá en nuestros pagos, en los pagos de Latinoamérica y donde sea, está re bueno contar con un programa así, una radio compañera, ya lo dije la otra vez, la verdad que son una linda compañía. Los felicito, Henry, por el programa que hacen. Basta, y que también vas a agradecer hacer... por no vas a hacer también llorar. Agradecer por el espacio que le dan a los productivos. Que hoy en día está, bueno, siempre es difícil para la clase obrera llevarla adelante, remarla. La verdad que el espacio de promoción y divulgación a los emprendimientos está buenísimo, se agradece un montón. Para la próxima voy a preparar mi audio para promocionar mi emprendimiento. Y bueno, nada, eso, gracias. Gracias a vos, Henry. Muchas gracias por participar, por la columna y por siempre estar ahí escuchándonos y apoyándonos. Grosso, Henry, te queremos. Henry, amigo, abrazo grande. Gracias de verdad. Dale, cuídense. Saludos, Santi. Saludos. Ahí pasaba el marcha y sale con el amigo el Henry y me hizo acordar justo. Estábamos hablando de apoyar lo autogestivo y los trabajos y todo. Bueno. Tengo acá algo para leerles para aquellas personas que andan con ganas de ponerse a pintar, ponerse a dibujar, distintos modos artísticos. Bueno, acá hay un buen plan. Uh-huh. Taller de sendalas y puntillismo, modalidad virtual, 2 módulos, 8 clases en total. Lo pueden seguir en @mariela_pintura_. Ahí se conectan para más información. En las redes. Hay muchísimos trabajos de Mariela que están buenísimos. Y aparte, esto, la oportunidad con clases virtuales. Taller, claro. 8 clases en total, 2 módulos. Ahí está. Entonces, @mariela_. Ahí se conectan, gente, por si tienen ganas de ponerse a incursionar en este mundo del sendala. Gente, se nos está yendo el programa, pero todavía falta un montón, así que en quédese siendo las 7:23. Veo que Santi y los demás amigos de Sputo ya están conectados, así que quédense que en cualquier momento charlamos. Ahora vamos, creo que a un tema musical o seguimos hablando, no sé. Pulpo, ¿qué es lo que hacemos ahora? Estás escuchando Radio Las Cabas. 90.3. Seguinos en las redes Instagram y Facebook. Recuperando nuestras voces. Radio Las Cabas. papel higiénico Alicia. No te limpia, te acaricia. Maní, maní, qué maní, manices, manices, don Nicola. Don Nicola, don Nicola, vende manices, marca pistola, salen calientes, salen tostados, salen manices del año pasado. Manices, don Nicola. Empresa de seguridad privada, Juan Carlos Fachón. Contamos con la última tecnología antirrobos. Brindamos el servicio con cámaras Bloomberg. Las últimas del mercado, equipadas con sus sensores antinegro chorro. Empresa de seguridad privada, Juan Carlos Fachón, al servicio de la gente de bien. La masacre del cuerpo. Radio Las Cabas. Nosotros, los que no tenemos nombre, los que no tenemos, orgullo, los que somos una masa. Los que no tenemos orgullo, los que somos una masa. Y hablando de gente que somos una masa, los tenemos a los esputos sanguinolentos hoy acá en la masacre del cuerpo, Radio Las Cabas 90.3. Hola Nacho, hola Santi, hola Manu. Buenas. ¿Están por ahí? Acá estamos. Buenas. Buenas. Más, amigues. Bueno, muchísimas gracias. De verdad estábamos súper, súper contentes acá en la mesa de la masacre del cuerpo por tenerlos a ustedes. Porque allá cuando arranca este proyecto, esta idea de empezar a hacer un programa en esta radio comunitaria como es Las Cabas, y buscarle un poco la forma, la idea era poder esto, entrevistar bandas, encontrarnos con amigues por medio de la radio. Y ustedes fueron la primera banda que inauguraron el ciclo este de entrevistas a bandas. Hoy estamos por la segunda temporada de La Masacre del Cuerpo. Entonces para nosotros es una alegría bárbara realmente que ustedes estén acá, amigos. No, bueno, para nosotros es una alegría enorme estar acá. Yo, ahora que contabas, me acuerdo que justo estábamos por ir a hacer la entrevista ahí a la radio y empezó toda esta locura que todavía no termina de la cuarentena y todo eso. Y terminamos haciendo la entrevista por WhatsApp y eso, y bueno, qué sé yo, y seguimos en la misma, pero bueno. Pero sí, recuerdo que también me habías comentado que empezaban con el programa una vuelta que nos cruzamos en Adrogué, en una marcha de... Scratch, un genocida que estaba viviendo en Adrogué. Sí, sí, sí. No sé si te acordás, Ale. Sí, sí, totalmente. Estaba ahí Maidana. Maidana. Representa Maidana. Sí, hubo una intervención de compañeros también que le llenaron de pintura el frente. Exactamente. Tuvo Norita misma... también. Sí, de hecho tengo un recuerdo. Bueno, tengo un recuerdo muy lindo, sí, sí. Santi, de cruzarme, porque bueno, yo escucho. Escucho muchísimo de Esputo Sanguinolento, debo decirlo. Es una de las bandas que más me cabe. Y encima cada vez que lo hago suelo mandarte, molestarte, decir, ¡ya, acá se escucha Esputo Sanguinolento en Claypole! Pero bueno, porque es una alegría y es ese como grito de desahogo, ¿viste? De las ganas de poder ver a mí, cruzarnos en fechas y demás cuestiones. Tengo una anécdota de esa marcha que decís que yo pasé y te grité un pedacito del tema como diciendo, vamos arriba, y tenía que ver con lo que estábamos haciendo. Organizar así, claro, el poder popular. Exactamente, sí, por eso me acordé, de ahí nos cruzamos, sí, sí, sí. Bueno, y Santi... ahí, bueno, ahí iban a arrancar con el programa. Así que bueno, nada, es un gusto, nada, contar con el espacio también y todo eso. Una masa, gracias por la invitación. No, por favor. Santi, en aquella primera entrevista, al principio de la pandemia, que bueno, ustedes iban a ir a conocer la radio, eso todavía sigue pendiente, pero ya lo vamos a hacer, estoy seguro. Lo había entrevistado el Cuyi en aquel momento. El Cuyi me armó un despelote con el Greencore, me tiró bandas que sonaban cualquier otra cosa. Pero bueno, a lo que voy en realidad con la pregunta es, ¿cómo llegan ustedes a este estilo musical? ¿Es algo que venían escuchando de antes? ¿Algo que siempre le agradó? ¿Alguien incursionó en la banda? Quizá contando un poco cómo va surgiendo Esputo Sanguinolento en sus principios también. Si tienen ganas de contarlo, yo le aviso que no hay nada estructurado acá. Las preguntas van saliendo, las respuestas también, y vamos viendo de qué charlamos. ¿Les parece? De una, sí, sí. No sé si quiere responder a alguno de ustedes, Manu, Nacho. Dale, Nacho, copate, Manu. Sí, sí. Se me cortó en una parte de la pregunta igual. No, en realidad la pregunta era más cómo llegaron a este estilo de música, si ya lo venían escuchando, si se juntaron, cómo surge un poco Esputo Sanguinolento en sus principios, de unas ganas de tocar, de un compartir la música, un poco eso quizás. Y bueno, con Santi, con el cantante, yo toco la guitarra, tocábamos en otra banda antes, que se llamaba Dualde, con puntitos, y que hacíamos una especie de punk y una mezcla de estilos. Pero... ¿Lo he visto alguna vez en El Amparo? Siempre... ¿Cómo? ¿Lo he visto alguna vez en El Amparo, Dualde? Totalmente, sí, tocamos un par de veces. Pero con Santi queríamos hacer algo un poco más extremo, sí, digamos, un poco más pesado, y no tan en el palo más tan humorístico o bizarro que tenía esa banda, sino algo un poco más en serio, digamos. Y digamos que este tipo de música siempre nos gustó a todos, y escuchábamos de todo, desde cosas muy extremas a metal más clásico, sí, hardcore más clásico. Sí, sí. Y nada, y con Santi siempre decíamos, bueno, tenemos que armar una banda hardcore, y era como, siempre estaba la idea, pero bueno, nunca se llevaba a cabo. Y me acuerdo que una vez me levanté escupiendo sangre y lo busqué en internet, tipo, a ver qué onda, qué me está pasando, que es la peor idea que puedes hacer. Lo peor que puedes hacer es buscar qué te pasa cuando estás escupiendo sangre en internet, porque lo que te salta es que te vas a morir, básicamente. ¿Qué es lo que tengo? Claro, sí, cáncer en la garganta. Y tenías un esputo sanguinolento. Totalmente. Y dije, fa, qué buen nombre para una banda. Y le escribí a Santi y le dije, che, si tenemos una banda hardcore se tiene que llamar Esputo Sanguinolento. Y eso fue lo primero que decidimos de la banda. Bueno, igual también es medio como una parodia, ¿no? El nombre. Sí, un poco también, claro. Y sí, no podemos evitar reírnos de algunas cosas. Pero bueno, me encanta cómo suena igual el nombre. Sí, sí. Esputo Sanguinolento. Sobre todo, ¿cómo le complica? De hecho, compas. Escribirlo y pronunciarlo, eso está bien. De hecho, compas, el Cuyi trajo otra banda hoy que sonó acá que se llama Esputo Catatónico. Pero nada que sí, ver sí, con lo que hacen. Yo la descubrí después de ponerle el nombre a la banda. Ahí va. Gracias a internet. Dije, ah, y esta banda, pero está buena también. Y es como que un palo medio parecido y con un nombre parecido, pero ni los conocíamos, la verdad. Yo no los conocía antes. Che, compas, cuénteme un poco cómo surge el primer álbum, dónde lo graban, de dónde salen las letras, quizás las letras, cuando lo escuchás por primera vez, como espectador, digo, ¿no? Quizás no llegás a interpretarlas bien, pero en realidad son unas letras muy profundas las que tiene Esputo Sanguinolento. Entonces me preguntaba, en el primer álbum que sacan, esas letras son compartidas, alguien trae la idea, y ¿dónde grabaron ese disco? El primer disco lo grabamos en la sala de unos amigos, que es el Estudio Sur, que está ahí en Lomas, en la calle Sáenz, donde ensayábamos siempre. Y sí, bueno, nada, las letras fueron saliendo un poco... nos quedó como un poco desfasado el disco. Había muchas letras que criticaban muchas cuestiones del kirchnerismo, sí, por ejemplo, de la cuestión sobre todo en derechos humanos y esas cosas. Y bueno, el disco salió ya en el 2015 cuando había asumido Macri, ¿no? O sea, como que las letras hablaban de una coyuntura anterior, en el medio hubo todo un bardo hasta que se terminó de grabar y todo eso. Claro. Así que como que bueno, las letras apuntaban en parte a eso y en parte también, bueno, nada, yo en ese momento no hacía mucho, había empezado a militar también y bueno, a tener como otra perspectiva de algunas cosas y bueno, ahí fueron surgiendo también las letras que en realidad son un poco impulsivas también en cómo están escritas. O sea, la y eso se siente. Digo yo. Eso se nota. ¿Cómo? Eso se nota, digo, de ser impulsivo en las letras. Igual, viste que la historia te corre, Santi. O sea, vos escribís algo hoy y si no tenés que estar escribiendo continuamente porque la historia misma te corre. Pero lo bueno es que quizás en algún momento particular de nuestra vida, de nuestra historia, no has llegado a eso. Y bueno, igual tener la oportunidad de seguir escribiendo, ¿no? Digo, cuando vos decís como que me quedó en un contexto anterior porque era del kirchnerismo, qué sé yo. Bueno, joya que quedó eso y vayamos por más, digamos. No, además con un montón de cosas que se reciclan, ¿no? Y que siguieron completamente vigentes. Sí, totalmente. Pero bueno, nada, un poco reflejaban una cuestión que fue anterior. Después el otro disco que sacamos, el de que sacamos con los Basura, el Split. Sí. Ahí hay algunos temas que están escritos más, las letras más... después de haber vivido cosas como el 14 y el 18 de diciembre ahí claro. de 2017, bueno, toda esa experiencia, que un poco, nada, siempre cuento que la viví de una manera un poco ingenua, porque yo después de eso pensaba que se venía la caída del macrismo y que se iban a ir en helicóptero, y es algo que no pasó. Y lo que pasa es que el foro había como también una fe en la organización, en la unidad, y digamos en la masividad que estaba ganando ciertas luchas en ese momento. Y bueno, nada, también apunta a eso. Hay un tema, por ejemplo, que llama Desde las Bases, que estaba como medio pensando en lo que fue ese momento en el que tiraron el palco de la CGT pidiendo la fecha para el paro general. Sí, paro general, por ejemplo. Sí, totalmente. Claro. Y nada, un momento de mucha agitación que, bueno, después se va transformando y canalizando por otros lugares. Pero bueno, nada, son reflejos de reflexiones, digamos, de esas cosas también. Totalmente. Che, amigues, bueno, esto de la pandemia, siempre lo decimos cuando hay una banda, medio que ha destrozado un poco lo que es juntarse a ensayar, a tocar. Bueno, ensayar en algún momento quizás hemos tenido un respiro y algo hemos ensayado, pero después lo que es tocar fue muy, muy difícil. Entonces siempre lo que pregunto, quizás para conseguir alternativas en la radio comunitaria, para poder llevar como un mensaje al resto de los artistas que nos escuchan, siempre les pregunto en qué andan, cómo pilotearon esto de no poder tocar, de no poder salir a ensayar, el contacto con la gente. ¿Están planeando nuevos temas, algún nuevo álbum? ¿Tienen pensado algo dentro de esta catástrofe que nos ha sucedido al mundo entero? Y en particular, que es lo que estamos hablando, a las bandas, ¿no? Bueno, Nacho. Que hable Nacho, si quiere. Dale, Nacho. ¿Qué hablas? ¿En el Santoro nomás? Mira, con el Puto creo que ensayamos una vez durante todo. Dos veces. Y una fue una flasheada. Sí. Lo que sí, bueno, sacamos un EP hace ya un tiempo, con algunos temas grabados medio cada uno desde su casa, con las baterías electrónicas programadas, un poco más experimentando por ese lado. Quedan algunos temas todavía por grabar en ese estilo. Sí, la idea es poder grabarlos este año, en algún momento, cada uno desde su casa. Sí, y después, bueno, creo que cada uno también con otros proyectos hemos estado haciendo bastantes cosas, grabando en su mayoría. Tocando, claro. No hicimos streaming, no hicimos fechas, no hicimos ninguna de esas cosas, pero sí estamos grabando materiales que vamos a ver cuándo salen. También implica repensar a ver cómo vamos haciendo las cosas. De una, sí. Ahí Nacho y Fer, que es el bajista que no llegó, tienen un dúo que se llama Americano, de música experimental, y ahora dentro de poco va a salir un disco nuevo en el que estuve ahí invitado también un poco. Así que pasa el chivo un poco de eso. El segundo disco también con Tony. Ahí va, de una. Y después estuvo la propuesta que te tiré la otra vez, Ale, que vamos a ver qué sale de eso. Ah, sí, sí, totalmente, totalmente. ¿Qué hacemos? ¿Lo contamos acá en vivo? ¿Les parece? Tiramos ahí una primicia así, de lo que... Así nos ponemos en el compromiso de hacerlo. Dale, de una. Bueno, miren, gente, amigues, amigos, amigas que están escuchando La Masacre del Cuerpo acá por Radio Las Cabas 90.3, tiramos la primicia porque la otra vez Santi me contaba que tenía unos samplers de Puto Sanguinolento. Habían estado flasheando un poco ahí con ese mambo, qué sé yo, y me decía para poder hacer algo con esos samplers que grabe algo la combination encima. ¡Apa! A mí me encantó la idea. Así que bueno, estamos tirando acá al aire el compromiso ese. No sé si tienen alguna información ya para ir mandando después más adelante, pero sí, de una que le recontraré decimos que sí. Porque es una banda compañera, una banda amiga que siempre nos gusta compartir. Recuerdo la primera vez que compartimos escenario fue allá en Libres del Sur, en Más Poesía, Menos Policía, en Libres del Sur, que había tocado Sara Eve también. Hermosa fecha esa, hermosa fecha. Sí, sí, muy buena. La Surfer, ¿no fue? Claro, Surfes y Rosas. Surfer Rosa. Surfer sí, Rosas, sí, algo así, sí. Sí, sí, totalmente. Muy buena fecha. Sí, sí. De ese momento, después, no sé, en... también hemos compartido escenario en Casa Elefante, en Bursaco también. Que dicho está de paso. Totalmente. Dicho está de paso. Acá siempre en el programa recordamos a un amigo, a César del Barrio, que para muchos de nosotros acá de Don Orione, Claypole, ha sido un mentor en el tema de incursionar en la música extrema y pesada y poder... Él compartía esos materiales que quizás muchos de nosotros no lo teníamos porque era muy difícil conseguir ese material, pero gracias al César lo conseguíamos. Entonces... Cuando es Puto Sanguinolento toca con Presidentes Muertos ahí en Casa Elefante, le digo al César que se venga a ver esta banda porque seguramente le va a gustar mucho. Le voló la cabeza, es Puto Sanguinolento. Yo no sé si recuerdan ustedes, pero en un momento cuando entro con César y lo presento a ustedes. Y la frase que dijo, me dijeron que había una banda que sonaba medio parecido a Nepal Dead. Entonces vine a escucharla, dice. Bueno, amigas. En esa fecha fue la última vez que lo vi al César antes que parta a la eternidad por siempre presente. Pero bueno, hermosa fecha, hermoso recuerdo del César. Gente, acá en la mesa no estoy solo, sino que me acompaña Ana y me acompaña Juanba también. Y creo que Juanba tiene una pregunta para ustedes. Sí, buenas, ¿qué tal? Acá Juanba, en La Masacre del Cuerpo. La pregunta bueno. Va un poco... pegada a lo que preguntaba quizás al principio, lo que de esto del género, ¿no? El greencore, ustedes hablaron de pensar en una banda hardcore, pero entiendo, yo desconozco del género en sí, pero mi pregunta va apuntada a en qué se identifican con ese género, digamos, cuál es el lugar, si se quiere, que sublima esa necesidad de ir por ese lado, digamos, de tocar fuerte, de que por ahí las letras, si uno no las escucha dos o tres veces, no se entienden, como decía Ale, por ahí un poco en la profundidad que tienen, que me parece igual como súper interesante la propuesta. Va por un poco por ese lado, ¿dónde se identifican o qué les... ¿Por qué eligen, digamos, ese género? Yo hay dos cosas, o sea, personalmente me pasa esto, que, o sea, por un lado me gusta mucho siempre, me gusta el ruido, me gusta la música que explora con ese tipo de cuestiones, que capaz es una música en la que terminás poniendo la atención o la escucha en otras cosas por fuera de lo que es la melodía, digamos. Sino como en la energía que transmite, digamos, el ruido en sí. Y después, por otro lado, una de las cosas que siempre me gustó del hardcore, digamos, como idea, que, o sea, musicalmente es medio difícil de definir porque es como todas las etiquetas, tenés miles de expresiones diferentes y con cuestiones distintas. Pero creo que lo unifica es, digamos, una manera de hacer las cosas, así también muy desde la cuestión del hazlo tú mismo, la cuestión de la independencia, la autogestión, y todas esas premisas, digamos, que tiene el hardcore, que capaz lo puedes encontrar en bandas que capaz no son específicamente así como puede ser Fugazi, por ejemplo. Digo que son bandas que plantearon como, además de un estilo musical, una manera de hacer las cosas. Y bueno, eso, digamos, esa poética que tiene el género, a mí siempre me gustó. Chicos, acá siempre en La Masacre del Cuerpo solemos repetir quizás algunas preguntas, pero que están buenas, son profundas, y siempre la respuesta es diferente. En este caso le vamos a preguntar a ustedes también, y la pregunta es la siguiente. En esta situación de pandemia, de aislamiento, en donde es tan difícil los vínculos y demás, ¿cuál creen que sería la función de la música en todo esto? ¿Qué tan indispensable es? ¿Qué visión tienen? ¿De qué manera la viven a la música en este contexto? Y para mí es canalizadora en este contexto y en todo contexto. Pero más en este contexto. Para mí toda forma de arte siempre es una canalización. Y más allá del sentido que uno le da, está bueno el sentido que uno interpreta de las cosas que escucha. Sí. Y poder resignificar eso. Pero para mí en este momento, y siempre, igual la música es salvadora. Totalmente. Es un gran refugio. Uy, qué profundo eso. Me encantó lo del refugio. La música es un refugio, sí, totalmente de acuerdo. Para mí sí, es así. Santi, ¿alguien más ahí por ahí? Compartamos opiniones, ¿eh? A mí me encanta que hablen. Sáquense el miedo, compas, que esto es colectivo, somos todos compañeros, no pasa nada. La opinión es lo que cuenta. Lo que te puedo decir es que, mira, como te decía Nacho hace un rato, todos, más allá de Sputo, nos conocíamos de antes ya haciendo música de otros lugares, de otras bandas, y lo que nos unió a nosotros cuatro a la hora de hacer música fueron, más allá de nuestro amor por la música pesada, eran las ganas de hacer como sea, como se pueda. Y como te contó Nacho hace un rato, estuvimos la forma que encontramos en el encierro estricto fue grabar cada uno desde su casa para poder sentir que estábamos compartiendo, claro, algo de la banda, claro, más allá de la distancia y el aislamiento. Sí, sí. Y por eso digo que es salvadora, perdón, digo que es salvadora porque a mí me ayudó un montón poder hacer eso, por ejemplo, en cuarentena. En un sentido hasta terapéutico, te diría. Sí, sí, no, definitivamente. Y si después alguien lo escucha y le gusta y te dice, che, está buenísimo esto, es como, bueno, es un plus enorme. Ya es como, si a alguien le gustó, porque a veces también decimos, ¿a quién va a escuchar esto y va a tratar de entender la letra y decir qué es este ruido? Totalmente de acuerdo. Gente, siempre que viene una banda acá, le damos la oportunidad, no le digo que me lo digan ya, ahora, pero quizás pueden ir pensando un tema para cerrar esta nota. Puede ser algo de Sputo, o puede ser alguna otra banda. Y nada, vayan pensándola. Sputo. Yo estaba pensando, justo que hablaron del cordobazo, tenemos un tema que arranca con la voz del compañero Tosco hablando. Bueno. Organizar. Y mirá, justamente hoy en la columna histórica decíamos, si algo rescatábamos de toda esta historia que nos contaba Ana Clara recién, es la organización, ¿no? La organización de les compas frente a esa coyuntura, digamos. Amigues de Sputo Sanguinolento, si le quedó algo en el tintero que quieran compartir con nosotros, este es el momento adecuado. La radio comunitaria lo que tiene es esto, de dejar el micrófono abierto para todos los que quieran participar. Dicho esto, le doy la palabra a ustedes, si quieren cerrar con algo que le haya quedado, algo que quieran compartir con nosotros, no sin antes agradecerle realmente de corazón, porque es una alegría bárbara que una banda como Sputo Sanguinolento participe de La Masacre del Cuerpo acá en Radio Las Cabas. No, bueno, por mi parte agradecer muchísimo de vuelta el espacio para poder estar acá y compartir esto también, que así como decía Manu, lo de grabar y esto, bueno, esto, esta iniciativa también fue ahí una manera de acercarnos y de compartir un rato también, ya que, bueno, en otro momento capaz nos hubiéramos cruzado, como decías antes, más en otras, en fechas y esa movida. Ahora estamos en esta situación, pero bueno, nada, buenísimo que existan, que existan estas cosas que nos vinculan, que nos acercan y nada, y bueno, y aguante la comunicación autogestiva y desde abajo, ¿no? Ni hablar, amigo. Ni hablar, Santi. ¿Cómo te quiero? Cada día te quiero más, Santi. Nacho, Manu, ¿algo que quieran ahí para cerrar la nota? No, yo iba a agregar que nada, espero que pronto podamos reconstruir esos espacios de encuentro de las fechas y ese tipo de espacios de intercambio, además, mano a mano. Esperemos que eso se pueda volver a armar después de toda la situación complicada que están pasando los centros culturales, los espacios. La verdad que sería lindo, va a ser lindo el día que podamos volver a encontrarnos por ahí. Va a ser lindo el día que podamos dar una mano de vuelta. Sí, totalmente. Amigues, sí, ¿alguien quedó ahí que quería decir algo? Perdón. No, no, no, me reí. Gracias por el espacio, viejas, en serio. De una. Que nos den este espacio. De una. Y ríase, compañero, ríase mucho. De esto se trata el programa también, hay que cagarse de risa, que no nos quiten la alegría. Amigues, acá lo que ha pasado por la masacre del cuerpo fue Santi, Nacho y Manu, desputo, sanguinolento, un placer enorme. Cerramos esta nota con el tema organizar. Violencia que hoy condenan, violencia que hoy quieren impedir, cuando ellos son los principales causantes y artífices de la violencia institucionalizada y de la violencia que se aplica todos los días contra el pueblo argentino. Entonces, esa violencia impedía que pudiéramos hacer un acto. Y a cada acto que acudíamos teníamos los perros, los caballos, los gases, los policías, etc. Y nuestros compañeros que iban presos. ¿Y por qué? Porque queríamos reunirnos, porque queríamos discutir nuestros problemas, porque queríamos oponer una política popular a la política reaccionaria. Por eso se nos golpeaba, por eso se nos atropellaba, por eso se nos encarcelaba. Y con ese método, por esa vía, creían ellos que iban a aplastar la rebeldía, el espíritu de justicia de nuestro pueblo. Puto sanguinolento sonaba ahí con organizar, con la voz de Trosco al principio. Amigues, seguimos acá en la masacre del cuerpo, ya en la recta final de este viernes hermoso que estamos compartiendo, ¿no? Bueno, Ramón, empezamos junio, el mes de junio con todo. No nos olvidamos que junio arde rojo. Así que se viene una importante por el aniversario de Darío y Maxi, el 26 de junio. Presentes. Quiero mandar un saludo a... Mande, mija, mande. Les Compas de Mandale Mecha, programa de Radio Las Cabas, que está los miércoles 19 horas, que volvieron ahí después de mucho pará, pensarlo. Porque Maru te acaba de mandar un mensaje recién, buenísima la columna histórica, mirá. Bien, sí, justo, sí, sí. Gracias Maru por estar ahí. Les quiero mandar saludos porque arrancó de vuelta un programa de la radio que construimos colectivamente, así arriba. Que estamos muy contentes por eso y también porque escuché el programa y me encantó, así que nada, los miércoles 19 horas por el mismo link que nos pueden escuchar La Masacre del Cuerpo por todo el mundo, escuchan a Mandale Mecha. Mandale Mecha entonces nomás. Vamos, bueno, muy gráfico todo. Vamos a ir con el sorteo del poemario colectivo del 2020, Tierra para Vivir, una lucha hasta vencer, una recopilación de poesías y escritos que, bueno, que tienen que ver con esto, ¿no? Y también era la consigna para el sorteo de Tierra para Vivir. A ver, ¿qué han contestado los oyentes? Tenían que contestar a la pregunta ¿por qué la tierra tiene que ser para quien la habita y la trabaja? Voy a leer algunos y vamos al sorteo. De una. Ya tengo el escribano acá, Cushy, presente. Y mañale mecha nomás. Bueno, Tamara nos dice porque es un derecho humano fundamental a una vida digna. El Henry nos dice nosotros estamos de prestado porque la propiedad privada es un fraude. Rosa Parks dice porque es un derecho tener tierra para vivir y es un derecho luchar hasta conquistarlo. Lucía Celeste nos dice para que la tortilla se vuelva, los pobres coman pan y los ricos... ¡Mierda, mierda! Bueno, Tania nos dice para que no existan más negocios inmobiliarios, para que podamos acceder a una vivienda digna y alimentarnos sanamente. Y Maru, ahí que estábamos saludando. A ver, ¿qué nos dice Maru? Tirándonos besos por el dial. Besos y corazones. Dice que para que pueda ser equitativamente repartida. Muchas gracias a todos por participar. Leímos algunos. Vamos con el sorteo, Cushy. ¿Estás bueno, listo? A ver. Vamos a estar muy atentos a esto, que no sea un fraude, que se lo gane quien se lo tenga que ganar. ¿Por qué fraude? Dale. Fraude es propiedad, la propiedad privada. Dale, Cushy, saca el papelito. Tres horas, Cushy. No, espere, deme un tiempito. Tengo el papelito en la mano, lo tengo acá. La ganadora, o el ganador de este hermoso poemario es... Tarán, tarán. Dale, Cushy, a ver, dame el papelito. Ya está, lo tengo yo. La ganadora del poemario Tierra para Vivir, una lucha hasta vencer, del año 2020, que el compañero Dani ha gestionado con muchos artistas y demás. Dani, Alejo, al final el que da 3.000 vueltas yo vos. Bueno, listo. La que la ganó es Rosa Park. Rosa Park, sos la ganadora de este poemario, de este ejemplar que tengo en mi mano. Luego la producción ve cómo te lo acerca. Fuerte el aplauso para Rosa Park. Se ha ganado el poemario. Bueno, gente, hemos sorteado el poemario. Ha pasado el puto sanguinolento. Hemos escuchado un poco de historia y hemos aprendido cómo hacer una buena pizza. Viernes con todo, ¿eh? Con todo, con todo. Estamos como en esa disyuntiva de qué hacemos, con qué cerramos, con qué vamos. Estaría recontra re buenísimo ponerle que en este preciso momento un oyente demos, nos mande un mensaje. Le damos dos minutos. ¿Le damos dos minutos? Minutos a los oyentes para que manden, cerrá con este tema. Ojalá que alguien se conecte. Compas, tienen dos minutos para mandar un mensajito y decirnos, compas de La Masacre del Cuerpo, cierren con este tema. Bueno, vamos a ver qué pasa. A mí me agrada mucho. A mí mucho me gustaría. Esto. Sí, y perdón. No, me quedé con lo del poemario un cachito. La música me llegó, me emocionó. Así era medio. El Señor de los Anillos, parecía, ¿sí, no? ¿No? Que lo ganó, ¿no? Bueno, pero nombrar a Danceta, obviamente, que fue el que inició, digamos, este proyecto. Tomó la iniciativa. Y estaría bueno que leamos por lo menos una, sí. ¿Les parece? Mandale, sí, ¿no? ¿Cómo que no? Para por que supuesto. No se queden con las ganas de que... ¿Cómo que no? Me encantó la idea. Esto es un programa lleno de poesía, de poemas, de escritos. Eso me agrada muchísimo, ¿eh? Así, al azar, Ana. El bueno, primero, la sala, el primero, la sala, la sala. Truc, ahí. Dale. Bueno. Vamos con esta, tiene distintos apartados el poemario, voy a sí, decirlo. Sí, son diferentes, ¿no? Como son diferentes dentro poetas, de la temática. Poetas. Sí, pero dentro de la temática de la Tierra para Vivir, distintas. Describamos aristas, un poco ese ejemplar. Digamos, sí. Y bueno, sí, distintos poetas, es una lista que son un montón. La verdad que eso es tremendo de. El trabajo colectivo, ¿no? El diseño de tapa, un grabado de Nadia. Sí, no, hermoso, hermoso todo. Bueno, elijo uno. Me gusta el título. Andar descalza es la tierra del futuro. Cuando un pedazo de tierra vale el vivir en el barro, entre los charcos, el frío y las cachetadas del viento que chiflan por los agujeros de las lonas adentro, la necesidad inunda nuestras vidas más que esa lluvia que se mete por los lados o por alguna grieta del techo de plástico. Quema más que el sol implacable en las tardes sin sombra, en las sombras sin luces. Hiere más que la futura y vieja mordida sangrienta del capitalismo humano, ese desalojo a nosotros desde abajo, quienes ya fuimos desalojados antes. La necesidad no nos quita la alegría de ver a las niñas jugar. Aunque no sea en la vereda blanca, comer en una olla popular el pan que falta, con su ternura enseñarnos que aún es posible soñar, aprender que sin unión no se consigue nada. La necesidad es sobre todo una profunda obligación de luchar, de andar descalces la tierra del futuro, cansada desde que en zapatos ilustrados pisoteen nuestro pasado. Obligación de estar en pie, de pie, por nuestros hijos y por la dignidad. De esto no hablan ni las órdenes de desalojo, ni los partes informativos, ni les infiltrades, ni les que queman los barbijos y el monte. Obligación de defender nuestras vidas de hoy no son ni más ni menos estos pedazos de tierra. No son ni más ni menos estos pedazos de tierra, amigues. Un viernes más que se ha pasado acá, en la masacre del cuerpo Radio Las Capas. Estamos a la espera todavía de que algún oyente nos escriba. Tenemos la esperanza de que alguien nos va a mandar un mensajito y nos diga: cierren con este temazo, viernes a la noche, bien arriba. Pero bueno, estamos a la espera. Mientras tanto, seguimos acá en la masacre del cuerpo, siendo las 8:01. Se está un poco cerrando el lapso de tiempo que tenían los oyentes. Vamos a ver si alguno llega, alguno no llega. Esperamos un poquito más, Juanba, a ver qué pasa. Vamos cerrando. ¿Cómo? No, me parece que ya está, que si ¿ya no, está? Que si no... Pará. Primero contame cómo viviste este programa, cómo lo disfrutaste, fue un poco intenso. Primero que estuvo muy bueno que lo podamos haber hecho presencial, ¿no? Me encantó. Con todos los protocolos, ¿no? La circulación de aire, barbijo, distancia social. Y poder sentir los cuerpos, está bueno, poder sentir las presencias, como las miradas cuando uno dice algo, cuando cuenta algo, cuando tiene ganas de decir. Eso me divirtió, me la pasé bien, así que una alegría. Bueno, redondito, verdad, siempre entonces. Una alegría. Buenísimo. Ana, ¿vos cómo lo viviste? Bien, la verdad que bien. Sí, un día de emociones fuertes, una semana de emociones fuertes, ahí entre los eclipses, ¿no? Algo que charlábamos con Pau el programa pasado. Estamos movilizados, movilizadas por dentro y por fuera, así que tener espacios donde nos podemos divertir, podemos pensar, charlar y escuchar, está buenísimo. Eso. Programón, como siempre, la masacre, Muy bien. Empezamos junio con todo, De verdad, este mes también. Gente. Un mes de emociones ahí fuertes, así que, bueno. Fuerte, sí. Fuerte. Bueno, acá me acaba de llegar un mensaje de un oyente. Se ve que oyente. Yo, mire, le comento. Yo le pasé el link a un tortaparrillero, podría decirse. Un tortaparrillero de Falucho y Balboa. Se ve que el compa nos está escuchando, Ramiro, un abrazo grande, y nos está pidiendo que para cerrar el programa pongamos Gladys la bomba tucumana, la pollera amarilla. Ahí va. Para mí no hay mejor tema que ese, Ramiro. Y ahora la pollera. Y ahora amarilla. Cerramos con eso. Bien, gente, gracias, si quieren, Ramiro, hablando de autogestivo, si quieren comer la mejor tortilla de todo el conurbano, tortilla a la parrilla en Falucho y Balboa, está Ramiro, que auspicia este programa y auspicia este tema. Juanba, ¿qué tenés para decirme antes de que cerremos? Está bien. Gracias. Quisiera ir a probar esas. Tenés que probar las tortillas de Ramiro. De una. Bueno, gente, hasta acá llegamos. Ana Clara, un placer. Nos vemos la semana que viene por este mismo radio canal y link de internet. Buenísimo. Juanpa, muchas gracias por tus 20 brazos que siempre están por a favor, la disposición. Gracias a ustedes. Gente, cuídense de esta fucking pandemia que anda dando vuelta, pero también cuídense de la fucking policía. Nos vemos el próximo viernes. Amigos, amigas, amigues. Radio Las Cabas 90.3. Seguinos en las redes Instagram y Facebook. Recuperando nuestras voces.